para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Anuncia nuevas zapatillas de Baby Yoda. El nuevo calzado, dedicado completamente al famoso personaje, viene en color negro con una gran cabeza de Grogu adornando la lengüeta. Estas prendas están oficialmente licenciadas por Disney y se encuentran en preventa en fawn.com en tallas para adultos. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.